Buenas tardes, ¿cómo están todos? Acá estamos de nuevo. La verdad que nos estamos matando porque van a tener un episodio nuevo básicamente todos los días esta semana. No tanto, pero más o menos. Acá estoy yo, Lucía, Bandera y Series, con Rosario nuevamente. Rochi. Hola, ¿cómo va esa cosa, Lu? Esta cosa amorfa que es el calor. Ay, que está terrible. Vos sabés que yo soy team verano, pero esto ya no es verano, esto es un desastre. Y posta que tengo miedo para este verano, tengo miedo. Está siendo como la ola de calor que tuvieron en Europa el año pasado, está llegando acá. La pero niña, muy, el niño, vinieron todos. Lo que mierda sea, pero la verdad que es muy temprano en el verano, ni siquiera es verano. Acá en Latinoamérica, Argentina, donde nos encontramos. Para que haya una sensación térmica de 38 grados, la verdad que 41 dice ahora, ok. Sí, es que acá en el sur está de 41 también, ¿sí? Ay, sí, Dios mío. Con razón, claro, yo digo tipo, no me alcanza el aire acondicionado y no. Por eso estoy con un hielo en la cabeza. Yo, aunque no lo creas, me hice un café, pero bueno. Sí, yo también, igual lo empecé a tomar y creo que dejé la mitad, no puedo. ¿Nos pueden contar, les oyentes, cómo están afrontando este calor, si están de este lado del Ecuador? Y los que están arriba, a ver qué onda, deben estar cagados de frío ya. Claro. ¿Qué series están usando para refrescarse? Porque yo, bueno, no te sé. dije, bueno, viene la temporada de premios, tengo un montón de películas para ver, y digo, bueno, a ver qué voy a ver, y llegué acá al sillón, prendí el aire y no pude, así que le di play a Harry y Meghan y Harry, no sé cómo carajo, la serie esta de esta gente que está en Netflix. Y igual nada, que re va, es tipo cerebro en remojo, es algo que vamos a hablar quizás en otro momento, pero series para remojar el cerebro a full. Esta es la que salió en Netflix, ¿no? Sí, un documental que se lo pensaron ellos, ¿entendés? Es como que se ve que se están grabando hace años, ponele, quizás es todo actuado, la verdad que no sé. Pero no, porque aparecen los hijos y van creciendo. Y se ve, vienen grabando hace años como para contar su lado de la historia. Se ve que algún amigo de alguno de los dos les dijo como, che, vayan documentándose por las dudas. Y ahora que se fue todo el carajo y quizás que se murió la vieja y demás, la vieja, y salió esto a la luz y hay como entrevistas y nada, eso. Y ellos están contando su verdad y su historia. Están, lobo está, lobo no está y aprovecharon, sí. Claro, a full. Entonces, tipo, escándalo, que cómo los trataron re mal, qué vida de mierda. Igual posta que vida de mierda, pero de nuevo, lo dijimos en The Crown con Juli, cómo esta gente sigue viviendo gratis de todo el pueblo inglés y británico en realidad. Y no, la verdad que es inentendible. Y el acoso de los paparazzis a todos ellos, encima después de lo que hicieron con Lady Di, es peor. Claro, sí, se puso todo sediento. Mal. Y está terrible, el tabloide inglés debe ser uno de los peores de todo el planeta. Y bueno, pero quedaron fuera del mundial, así que bueno. Sí, el mundial también nos pone, el mundial también nos da adrenalina y eso, como que con el calor, esto de tener un mundial en verano o en noviembre con esta primavera robada, no, nos está matando. ¿No te gusta? Pero está bueno porque estás así medio bailando en bolas, tomando birra. Acá siempre cae en invierno, y es un frío de cagarse. No puedes salir a la calle a festejar toda tapada. Bueno, en otro momento hablamos de que yo soy Elsa, básicamente, de Frozen, y vos, no sé. Yo no, estás... pero claro, como que me gusta el veranito, me pone de muy buen humor el sol y los días lindos. Pero también te conté que, por ejemplo, si tengo que ir a la playa o algo, soy Sweeney Todd cuando está en la playa, esa escena. Eso soy yo. Bueno, y hablando de Tim Burton, ahí tiraste un Sweeney Todd. ¡Ah, mirá! Te juro que fue sin querer. Tenemos que hacer un podcast, Lucía. Tenemos que hacer un podcast de Merlina. Ay, es verdad. Bueno, si leyeron el título del podcast y después de toda esta breve introducción, bueno, vamos a lo que nos compete. Así es. Sí, este es un podcast especial porque nos estamos recontra subiendo a la ola de lo que está recontra en tendencia, lo que está viendo todo el mundo, que es esta serie Wednesday, Merlina. Y vamos a hablar también de esta especie de patología que está surgiendo y que mucha gente no detecta que la tiene, pero que es de nuestros días, que es el FOMO. Uh-huh. Que es, a veces muchos miramos series como para no quedarnos afuera, y también es una actitud, después lo vamos a explicar un poco más esto de qué es el FOMO, pero es una cosa que hacemos para subirnos y no y tener, o sea, siempre tema de conversación, ¿no? Y en el caso mío personal con Merlina, se me mezclaron las dos cosas. Se me mezcló que viene Navidad, vienen las fiestas, tengo sobrinos chiquitos y sé que se van a copar con Merlina y que el tema de conversación va a ser Merlina. Agradezco que no haya salido en Halloween porque hubiera sido peor todavía esta movida de Merlina. Y se me mezcló el FOMO con la nostalgia, porque si bien fui siempre consciente de que iba a ser un producto muy factoría Netflix, la nostalgia, el amor, la niñez, me llevó a darle play, y me da culpa por eso. Así que vamos a hablar un poco de Merlina. Merlina es una serie que está en Netflix a la mano de todos los que no se bajaron de la suscripción carísima que está teniendo. Yo me bajé. Me mandaron un mail, se va a ir a 3.300 pesos. Le dije, no, lo siento, y me bajé a la mínima. Creo que la estoy pagando 600 y pico, pero pronto va a subir. Así que mirá, sí, Len. Yo seguí, estoy pagando 1.800, creo. Lo comparto con mi hermana. Que le mando un beso, a mi hermana Banji, que ella me dijo, las escucho siempre, hablen de Merlina. Ay, ¿en serio? Qué divino, bueno, un saludo. Saludo, Banji. Bueno, acá estamos hablando de Merlina. Entonces, es una serie que tiene 8 episodios de 50 minutos cada uno, lo cual es un montón, hay que admitir que es un montón de tiempo, y que tiene el gancho de que es dirigida por Tim Burton. Pero, no la dirige absolutamente Tim Burton. Son 4 episodios dirigidos por Tim Burton, 2 dirigidos por una directora y 2 dirigidas por un director, que no son muy famosos, y que lo que a mí me pareció irónico es que los últimos 2 capítulos son, además de que son los más entretenidos por la cuestión del clímax de la historia, son los que más me gustaron, y no los dirige Tim Burton. Con esto también había, ¿te acordás como Pesadilla antes de Navidad? The Nightmare Before Christmas, o como mierda se llame. El extraño mundo de Jack, perdón, ahí va. Sí, sí. También, no es de él, es productor, me parece nada más, y también me la vendía como del mundo de Tim Burton, lo mismo con el Jimmy el Durazno Gigante. Claro, bueno, a veces es que pasa es eso. Es una marca el chabón ya. Coraline también. Claro, sí. También, por ejemplo, pasa con Miyazaki. Por ejemplo, hay un montón de películas de estudio Ghibli que solo son del estudio de Miyazaki, pero Miyazaki no, claro, no estuvo haciendo nada y bueno, los asocian. Pero claro. Tim Burton, yo creo que acá está dando como un manotazo de ahogado que le salió joya. Sí, pues le fue bárbaro, hay que admitirlo, sí. Le fue bárbaro. Tienen, creo que ahora de nuevo, cada mes Netflix saca una serie y es la más vista de todo el mundo en toda la historia de la vida. pasó con El Juego del Calamar, pasó con no sé qué, ahora pasó con Merlina. Stranger Things también estuvo ahí. El tema es que esta le ganó a Stranger Things, que era lo más visto, fue lo más visto de este año y era la serie más vista. Entonces es como, ufa, pará, palabras mayores. ¿Y qué tiene la serie que es la más vista? No solo que tiene la llegada de Netflix, que es masiva, uh-huh, y que, de hecho, ahora vamos a hablar un poco de esto, de que qué es lo que lo vuelve tan masivo a Netflix, sino también el hecho de que apunta al público adulto con un personaje que es conocido por los adultos, y que se van a sentar a ver la serie con sus hijos, con sus sobrinos, o como yo, que no, o sea, me senté sola, pero bueno, Pero la nostalgia, nos pega la nostalgia. Y en los 90, fines de los 90, sobre todo la Locos Adams 2, la vi sin parar, la tenía en VHS, y era una locura. O sea, estamos hablando de la adaptación, era la que había tenido más éxito hasta este momento, de Barry Sonnenfeld, que fue la parte número uno, la primera, en 1991, y la parte número dos, en 1992. Y bueno, estaba en este caso el personaje de Merlina hecho por Cristina Ricci. Y Cristina Ricci tenía 10 años nada más. Ay, era re chiquita, era divina. Sí, sí, sí. Se arriesgaron a darle trabajo a una actriz muy joven, muy chica, que eso a veces puede mal ir sal, pero bueno, en este caso. Fue una actriz, una child actor súper prolífera. Después habían sacado Casper, ¿no? ¿Te acordás? Sí, me acuerdo de Casper, otra que estoy esperando que hagan una serie falopa de Netflix para vos. Y sí, obviamente. Y después, bueno, otras versiones que hubo de Addams Family tenían una serie que era en blanco y negro, que era del 1964, y que había sido como llevada a la TV, pero primero había sido publicada en New Yorker, como una tira en caricatura, y el creador de la serie tiene el mismo apellido, eso se llama Charles Adams. Y bueno, digamos que esta serie lo que tiene de prolijo, la de Tim Burton, esta versión actual de la serie, tiene de prolijo que retoma todas las características y las curiosidades de los personajes originales. Si bien hay siempre como, viste que hay como un poco de confusión en torno a los nombres de los personajes, de la familia, eso tuvo que ver porque como la serie es del 64, en esa época, cuando las cadenas televisivas compraban un producto, trataban de adaptar los nombres a lo que fuera más catchy, lo que fuera como más fácil de memorizar para la gente, y no era fácil que, no sé, que Merlina se llamara Wednesday, o bueno, Gómez le pusieron Homero. Quizás era más fácil que le dejaran Gómez, pero decidieron cambiarle el nombre a todos los personajes, y entonces acá yo la vi en inglés a Merlina, no sé cómo será en el doblaje, pero acá en Argentina le seguimos diciendo Merlina, o sea, es Wednesday. ¿Y qué onda en España? ¿No se llama miércoles o estoy flasheando? Sí, porque hubo mucho chiste, pero no sé si es verdad. Sí, sí, se llama miércoles y en Brasil es Guadiña. Ay, qué gracioso. Sí, ¿qué por es eso miércoles? ¿Qué es Guadiña? No sé qué, si sí, es un nombre, como acá Merlina, ¿viste? Claro, está bien, es un nombre. Quiero pensar un poco la época también, en el 64, toda esa época falopa de la televisión. Ahora vamos con el término falopa porque creo que lo vi por ahí también escrito. Pero me hice acordar porque era una época donde estaba Batman y Robin, donde estaba, si no me equivoco, Embrujada, Bewitched, ¿te acordás? Sí. Y mi bella genio. Todas preciosuras. Sí. Y era Superagente 86, entonces como que estaba todo en una televisión medio así, medio falopa. Sí, sí. Eran los 60. Eran los 60 y leí en una nota que, por ejemplo, lo que tenía de lindo y de disruptivo la familia Adams como sitcomedy, digamos, sitcom comedy, era que ellos eran una familia diferente, desde las estructuras patriarcales, viste, la que mandaba todo ahí era Morticia, Homero es como que siempre era bastante sumiso y como entregadísimo. Sí, mi amor, sí, mi amor, le decía, ¿qué le decía? Claro. Tipo en francés, ¿te acordás? Moncherie, una cosa. Ah, caramía, caramía en italiano. Le hablan en italiano, le hablan en francés, que después comentaron que era como una referencia a Pepe Le Pen, a Pepe La Pen. Que ahora está recancelado. Sí, sí, sí. Claro, porque Pepe Le Pen era recargoso y acá es consentido. O sea, pero se redaban todo el tiempo, estaba buenísimo. Alta pareja, boluda. Posta que aspiración a ser ellos dos. Sí, tenían una muy buena relación, era una estructura matriarcal. Merlina también era un personaje, el personaje más lúcido quizás, como más en la época, y los personajes masculinos eran como más tirando a tontitos, O Pericles. como Pericles, como bueno, Lucas era como una especie de demente que tenía una relación súper extraña con la electricidad, eso se respeta en la serie de Merlina, la actual, y después la abuela, que era básicamente una bruja, o sea, una bruja Sí. de las de antes, de aquelarre, que siempre está con el caldero. Y eso también, o sea, la imagen de la mujer bruja, y generalmente Merlina, en todas las distintas recreaciones de Merlina que hubo, Merlina defiende a las brujas. Siempre se pone, y en esta también, obviamente, nos muestran que su antepasado era una chica que la habían quemado en la hoguera, los primeros peregrinos, esto que se parecen a Benacuáquer. Entonces hay como siempre, siempre una bajada bastante feminista, que acá, hoy por hoy, tiene un montón de peso que sigan haciendo esa bajada y la refuercen un poco más. Inclusive por momentos a veces me parecía como ya demasiado la bajada, pero bueno, eso lo Es volvemos muy a... Netflix eso, pero la verdad que es lo que menos me molesta, no sé. No, es que las narrativas cambiaron y es una serie que ante Sí, ya todo está. apunta a un público adolescente, eso tenemos que decirlo. Y Después acá vamos a igual, perdón, escuchar. pero quiero hablar Sí. esto. Sí, Sí. apunta al público adolescente. ¿Los adolescentes te miran 55 minutos de un capítulo? Pregunto de ignorante, ¿eh? Sí, porque está buenísimo, por ejemplo, el argumento que después nos va a dejar Gaby de Bula Bunga, que es, los chicos leen un montón, o sea, los adolescentes que se enganchan con Sí. sagas, leen un montón y las sagas tienen un Siempre nivel sí. recontra masticado, lleno de texto, con acciones y diálogos, y yo creo que se reenganchan. Mismo Stranger Things son episodios largos y también... Claro, la larguísima. Yo no la vi la última temporada. Y bueno, vos tenés adolescentes y tenés púberes y prepúberes, o sea, chicas, chicos y chiques de 8 o 9 años que están recebados con Stranger Things y Merlina. Entonces sí, es como que se rebancan el diálogo, o sea, y se bancan la extensión, porque además debe haber un montón de cosas que nosotras que tenemos como 85 años no nos damos cuenta, como un montón de características visuales y ganchos que deben tener por datos algorítmicos que hacen que los pibes se enganchen, Hay fin, mucho fin. con las redes también en todas estas series. Bueno, Stranger Things obviamente no porque está situada en los 80. Ya no están en los Sí. 90, la verdad que ya no sé. Pero con estas otras series hay un montón del uso de las redes, de Twitch, de Instagram y qué sé yo, Sí. que está bueno también y los engancha mucho más a ellos que a nosotras. También, esto voy a tirar una, pero es un tema para otro podcast, porque vos decís, hay chicos de 8, de 12, de 13, de 15 viendo estas series. Pero también hay gente de 45 viendo estas series, haciéndose fans. Y es algo que no voy a juzgar nada, pero es algo para analizar. Sí, sí, La sí, sí. marvelización y la infantilización del público. Y que para mí, ¿sabes qué? Tiene que ver con que había contenidos re de mierda a veces en nuestra adolescencia. Esto es un poco lo que va a decir después en el audio Gaby, Tenés pero razón. sí, es como antes una ficción para adolescentes estaba centrada en la sexualidad. Estaba centrada en el discurso de la competencia entre chicas, entre Igual para, chicos. además en la heteronormativa, con gente hermosa, sexualidad estamos hablando, ¿no? Exacto, siempre en la hegemonía, en el Es. estereotipo. Entonces, estos son discursos que quizás si quedaste con un corazón sensible de medio Peter Panesco, ¿no? Te repegan. A mí ya no me están pegando porque, repito, tengo 85 años y Claro, en el yo ya alma. estoy afuera y me cuesta un montón ver estas cosas adolescentes. Las respeto y todo, pero no son para mí. No las No, disfruto. No a las mí me entiendo. emociona, o sea, a mí me emociona la presentación de Big Little Lies, que andan en esos autos hermosos de alta gama. Y quiero esas cocinas. Claro, y quiero tener esa cafetería linda para ir a charlar con mis amigas en un muelle, ¿entendés? O sea, no me emociona el conflicto adolescente hoy por hoy, pero sí hay que destacar que hay un público que tiene mucha más nostalgia que el nuestro, y además no te olvides, Lu, que nosotras atravesamos todas las eras de la televisión y las plataformas. Sí, porque sí, y de los formatos, justo, ¿no? Claro, si estamos acá haciendo estos pods, es porque nos creemos capaces de un poco dar referencia a la vigencia de determinados discursos, y ya tenemos masticadas algunas cosas, quiero decir. Me hiciste acordar a algo, porque cuando... Nada que ver. Esto de atravesar todos los formatos, y es verdad que somos una generación que quedó en el medio de todo. Creo que ya lo charlamos, como cuando yo hablo con mi viejo y me decía, yo iba a buscar un disco o un cassette, y después un disco de pasta, y yo después iba a buscar un disco, pero íbamos todos a la disquería y la información estaba en las revistas y en la radio. Y con eso nos criamos, toda la gente que nació desde el 50 hasta la gente que nació en el 90, ponele. Son 40 años con el mismo acceso a las cosas. Y desde el 90 y pico hasta ahora todo se fue a la mierda, o sea, no a la mierda mal, pero digo, exponencialmente cambió. El acceso a la información está a otro lado, la información se envía, o sea, vos escuchas en Spotify, nadie más nunca más va a comprar el CD popularmente hablando, ¿no? Sí, hay gente que yo sigo comprando películas en DVD, pero ya es rarísimo, somos los bichos raros. Como tu pareja que compra, tiene una colección de discos, es una persona extraña, como yo que compro cosas. Sí, olvídate. Además, pero quedamos en el medio, entonces ahora estamos tratando de adaptarnos a estos nuevos formatos, todavía anhelando, por lo menos, qué sé yo, para mí lo físico todavía me cuesta un montón dejarlo. Es más, a lo que respecta, por esto que decís, quizás el público más de Generación X que está mirando Merlina hoy por hoy, es ese público que... el que agarró tu viejo, el que agarró, digamos, gente que tiene arriba de 45, y quizás se identifica con este berretín que tiene Merlina. Merlina es analógica, esta versión de Merlina, y siempre Merlina es analógica. Claro. Ella usa máquina de escribir, no usa celular, o sea, se maneja como a la vieja usanza, y pues ahí tiene un rasgo que a una persona que viene de esa época le recontragrada. Está bueno, porque es como la misma Merlina de los 90 o del 64. Exacto. De alguna manera, sí, de alguna manera están encontrándole rasgos para simpatizarle a todos los públicos. Está bueno eso. Y es claro, después estamos nosotros los millennials raros de 30 y algo, que vimos películas en DVX, que vimos películas en VHS, en DVD, que vimos películas en Cuevana, en Cool Movies, en 85.000 formatos seguimos torrenteando, y las plataformas nos parecen un lugar donde nos sentimos demasiado cómodos, y de golpe queremos... Yo sigo buscando películas por fuera de las plataformas, o sea, olvídate, no me calmo. Entonces, eso quizás hace que no seamos el target de Merlina también. Claro, ahí va. Perdón si disgregamos sin plata ni formers, pero de vuelta estamos hechas dos flancitos derretidos por el calor. Estás óptima, vos encima estás resfriadísima. Pero no se nota, vamos a decirlo. Después nos pueden contar si Rochi se le nota que está nasal o no. Tu recontra nasal. Pero bueno, volviendo un poco al tema de Merlina y el FOMO. Ya hablamos un poco de... localizamos a Merlina, le dijimos dónde está, cuántos capítulos tiene, cuánto dura. Después vamos un poco a analizarla por dentro. Vamos a volver al tema del FOMO. Dale. ¿No? Nos ponemos en modo Gabriel Rolón y explicamos un poquito lo que es, ¿no, Lu? Dale. Es esto que obviamente, la verdad que no averigüé, pero lo deben haber definido en Estados Unidos, en Inglaterra, en alguna de esas universidades, Massachusetts o algo así. ¿Qué quiere decir? Sí, sí. Quiere decir fear of missing out, que es miedo de quedarse afuera, traducido literalmente, o de perderse algo. Es esta cosa que es claramente es de marketing, ¿no? Que te lo incitan desde el marketing, de mirá, te estás perdiendo Stranger Things, no vas a poder hablar de nada, ni en el colegio, ni en el trabajo, ni en las redes sociales, ni en esos grupos de WhatsApp, ni con tu familia, porque no estás viendo la serie del momento. Y viene pasando hace años, qué sé yo, yo siempre vuelvo a esto de Stranger Things, o ¿te acordás de La Casa de Papel? No la vi. ¿Vos la viste? hasta el capítulo 6 de la primera temporada y no me gustaba. Pero esa no es de Netflix, la compró y la siguió, ¿no? No, no, me parece que es de Cadena 4 o de RTV, claro. No sé bien, empezó en España. Claro, y la tomaron, dijeron esto es una cuna de oro y le fue bárbaro. Pasó el año pasado con el juego del calamar, el año pasado. Sí. Pero viene pasando así con todas las series, por ejemplo, de asesinos seriales, tanto sí. ficción como documentales. Este año fue de Dahmer, ¿se llama? Sí, la de Jeffrey Dahmer, sí. Yo no veo nada de esto, porque cuanto más vuelve el hype, menos me atrae, entonces no quiero estar más en esta movida. Sufrí de esto, igual también seguimos sufriendo porque, por ejemplo, House of the Dragon, ya saben cómo, si no saben, pero no me encantó. Y la podría haber dejado, pero dije, pues sigo, porque así entiendo de qué se está hablando en Twitter, ¿entendés? Sí. Bueno, pero también de pronto es un contenido de HBO que tiene que ver con House of Cards, y vos viste House of Cards, perdón, no. Ay, Game of Thrones. Claro. Viste Game of Thrones, venís de tener el universo presente, y bueno, te da para seguirla. O sea, claro, claro. Es como si viste The Big Bang Theory, te ves Young Sheldon, qué sé yo, como ves los spin-offs. Claro, porque seguís por ahí, está bien. Creo que los spin-offs tienen un poco más cautivo cierto público. Y esto sí, la base fuerte vamos a estar. Claro, esto pasa más por las estrategias de publicidad fuertes que tiene Netflix, que le da todo a la publicidad, y a determinadas series, no pasa con otras series quizás más de autor, como hablábamos con Virginia, que también nos va a dar su opinión sobre este tema, porque ella Ahora, le encanta hablar. En un ratito la ponemos. Sí, a ella le encanta hablar de las cosas que Netflix como que lo tiene en su catálogo, pero que le resta importancia, le resta énfasis, y esto que decías vos, Lu, también, de que vos por ahí venís viendo una serie en Netflix que es medio una joyita, que no sé. Me acuerdo que yo hace poco le había dado play a una de Phoebe, ay, la creadora de Fleabag. Phoebe Waller-Bridge. Sí, de Phoebe Waller-Bridge, y le había dado play a una que estaba en Netflix, y después me sugirió si quería seguir viendo Dahmer, y era como, ¿qué tiene que ver Dahmer con...? Viste que de golpe te aparece una serie que no tiene nada que ver, y que te está como diciendo, mírala, porque viste esto también te puede gustar. Y no, ¿entendés? Cosas que hace Netflix, o categorizaciones. De golpe, es muy fuerte esto, pero el otro día hablaba con un amigo trans, y me decía, es una cagada que Netflix tenga una categoría LGTBQ+. Mal, pero eso hace rato, que es rarísimo, tipo películas con gays, películas claro. con series contenido con negros. ¿Qué es esto? Claro, o sea, ¿y qué vas a poner de los que tienen son heterosexuales? ¿Qué contenido vas a poner? Con gente heterosexual, con gente normal, claro, poder. Claro, mirá White People Problems Category, o sea, ¿qué onda? ¿No? ¿Viste? Es como, hay varias características que tiene Netflix para organizarse que le juegan re a favor, y nosotras como que encontramos la falopa, que ese es otro término que usamos bastante en nuestro grupo. Acá en Siempre Tan Informa, la serie falopa, que, ojo acá, porque a veces puede ser una serie que disfrutás de ver, como me pasó con Cobra Kai, como claro. te pasa a vos, vos tiraste un par no. que te gustan. A mí me pasa dos cosas, claro, hay un par que las disfruto como, ay, no sé ahora, One Day at a Time, ponerle que es una sitcom que es medio mala, pero no sé, la disfruté un montón, en realidad no, porque esa me gustó. Yo la amo. Es preciosa, entonces no, esa no tiene que estar ahí. Déjame pensar, pero en contraposición a esto, a veces yo hablo de series falopa como Emily in Paris, que la odio, pero la veo siempre, cada año que sale, la odio, claro. Le hago hate watching, pero la quiero ver, ¿entendés? Ahora va a salir otra temporada y la quiero ver. Claro, pero ves, ahí no estás en el FOMO, estás como, la quiero ver, es guilty pleasure, o sea, es un placer sí, culposo. Claro, claro. Y además es falopa. Merlina tipo coincide con que es bastante falopa también, porque no te voy a mentir, al final de todo fue como, me gustó el final y medio que lloré. Y, ay, como yo con el encargado. O sea, es tal cual. O sea, estuve 85% de la serie puteando, encontrándole el pelo al huevo, pero cuando terminó, y un abrazo entre Enid y Merlina, y me llegó al alma. Y es como... Me pasó estos días con esta que se llama El baile de las luciérnagas, creo que se llama en castellano, que en inglés es Firefly Lane, con la piba de Scrubs y la piba de Grey's Anatomy. Sí, re linda esa. A mí me gustó. Es re linda, también. Pero es una basura. O sea, no tiene nada nuevo, pero la verdad que me re sirvió. Descansás, es una cagada, pero va. Es un guilty pleasure, eso es lo que llamamos. Por eso. Pero descansás el cerebro, ¿entendés? Como yo digo siempre que veo las Kardashian, ¿entendés? No hay nada más grasa en el mundo. Y ahora estoy viendo a esta gente, Harry y Meghan, que son los Kardashian británicos. Pero bueno, funciona. Yo no sé si Merlina, a mí no, yo, vamos a ver, estoy grabando un podcast sobre Merlina y no la vi. Vi un capítulo y creo que empecé el segundo y dije, no puedo. Sí. No soy el público, me aburro, no, me aburro una hora de esto, ¿entendés? Lo otro, pero, por lo menos, es, no sé, me entretiene un poco, me saca de los problemas de la vida y ya. Pero vos entrás en la, o sea, comprendés el juego este del FOMO y me haces una segunda, porque yo realmente la quería ver, la tercera intención era que tengamos un podcast sobre la serie más vista del año, y creo que ahí tiré un sacrificio. Es para y al final famosas. No me salió, claro, no me salió tan sacrificado porque al final me terminó gustando. Pero sí, quiero nombrar algo porque yo la quería ver por el tema de Tim Burton, porque a mí me gustaba mucho cuando era adolescente, qué sé yo, ¿viste? Cuando empezás a ver películas y empezás a darte cuenta que hay ciertas películas son del mismo director. Bueno, Tim Burton tiene un estilo muy de él nada más. Entonces fue uno de los primeros directores que vos decías, ah, mirá qué parecidas todas estas películas, son todas de él. No, como que por la estética, ¿no? Obviamente, después lo pasan lo mismo con Wes Anderson. Entonces, y me encantaban, me parecían súper lindas, boludo, El joven manos de tijera, ¿cómo se llamaba? La del jinete sin cabeza estaba buenísima, te daba cagazo. Sí, que bueno, New York Times dijeron que... La película más lograda había sido esa. ¿El jinete sin cabeza? Sí, La leyenda del jinete sin cabeza. Y que Merlina era una nota al pie olvidable, un registro de la absoluta falta de creatividad. Ay, me da pena igual. El epitafio de Tim Burton. Pero me bueno, da pena, además lo ves, está re viejo y medio como que queriendo seguir en la misma. Siento como que voy a decir, no sé, después puteerme, la verdad me chupa huevo. Pero como que nunca creció el chabón, él es Peter Pan, ese es el Charlie, el Willy Wonka, ¿entendés? No creció. Él tiene esos que rasgos Peter Panescos. Leímos en algún lado, si eres un pendeviejo, ¿lo dijiste vos? Sí, yo lo dije, pobre Tim Burton. Bueno, otra vez. Estás escuchando, disculpanos a mí. A soltar. Otra que me fascina, soy fanática número uno de Mars Attack, la amo. Bueno, pero estamos medio pre-2000 ahí con... Sí, Mars Attack debe ser por ahí, ¿eh? Mirá, sí, 96. Sí, pre-2000, sí. Bueno, las de Batman son las mejor Batman, Beetlejuice. No sé, tenía peliculones. Sí. Ed Wood es una genialidad y que no la vio nadie. Y después el tipo 2000, 2000, ¿qué? 3, 2004 está el Gran Pez. Ahí para mí empezó la caída. Ay, pero Gran Pez es preciosa. A mí me parece muy, muy cursi. Es un asco de cursi, sí, es horrible. No la puedo digerir. Ay, no la yo puedo la digerir. Amo, la amo, la amo. Todos los diálogos me sabía, boludo, no la amo. A mí me pasó con Tim Burton, claro, nosotras coincidimos acá un poco, como tenemos la misma edad, fuimos como atravesando las distintas eras del cine, y yo creo que siempre traté de que me guste Tim Burton, siempre me forcé porque era como uno de esos nombres pesados de la industria, con un sello, con esto que dijimos, una franquicia directamente, y tengo que asumir que este Tim Burton medio pre-Disney me gustaba mucho más, me encantó, Joven Mano de Tijera me conmovió, me encantó también, pero después cuando arrancó en el 2000 y ya se metió post El Gran Pez, ya se metió con Willy Wonka, inclusive Willy Wonka, que adoro la novelita que la leí de chica, uh-huh. La de Roald Dahl, y ya se metió con Alicia. Ahí ya me parece que él empezó como a entrar en una en una caída libre, en una caída libre, porque definió directamente su público más para adolescentes, que es esto lo que después va a rescatar, Gaby, y me parece que ahí es donde medio él, o sea, se la jugó por un público, y bueno, y también por su esencia adolescente personal, ¿no? Así que bueno, al bueno de Tim, tengo que decirle que se dibujó un monstruo espectacular, porque el Hyde de Merlina es una obra de arte. ¿Se parece al de Stranger Things? No, nada que ver, es mucho más, o sea, es un monstruo re armónico, está buenísimo. O sea, bueno, me parece, voy a buscarlo. Es que Stranger Things es más oscura, me parece, todavía, que Merlina en lo que respecta a criaturas fantásticas. Acá esa es la otra película. Ah, no, ¿qué es Criaturas Fantásticas? ¿Qué es Criatura Fantástica? Ah, es Harry Potter. No sé, me mezclé. Me mezclé porque dijiste eso y me acordé de otra película que hizo él, que también super Harry Potter, que se llama Una Escuela para Niños Peculiares, una cosa así. Que era muy simpática, la vi, obviamente, también. Muy para público pre-teen. Sí. Y re va de la mano con Merlina. Y es fácil, tipo, el colegio es básicamente el mismo y hay chicos iguales, no sé. Sí, también estaba Sombras Tenebrosas, que esa, creo que no la vio. No, admirable. No la vio nadie. Y también, bueno, le agarró como una especie de mega capricho con Johnny Depp, que a mí medio como, a veces me pasa lo mismo con Almodóvar y Penélope Cruz, que es como, güey, ya estuvo bueno, güey, o sea, tantas veces va a actuar, o sea, es como, aguantá. Y lo debería haber soltado antes, después pasando lo que los escándalos de Johnny Depp después. Sí, tal cual. Así que bueno, vamos a volver un poco a Merlina, así después ponemos el audio de Bulabunga, que está recontenta, Gaby, porque es la primera vez que participa en un podcast y está recontenta. Ay, debería participar más seguido, porque ahora vamos a escuchar cómo habla con una fluencia. Debería tomar mi lugar. bueno, ¿la escuchamos ahora? Sí, dale, y después tiro mis basuras sobre lo que opino de la serie. Dale, así le en contraposición. Bueno, ahí vamos, viene. Hola, mi nombre es Gabriela, soy de Mendoza y en las redes sociales me van a encontrar en TikTok y en Instagram como Bulabunga. Bueno, mi perspectiva sobre Merlina, en lo personal, a mí me encantó, me gustó mucho. Tuvo mucho éxito, o sea, superó inclusive a Stranger Things. No me la esperaba, la verdad que no le tenía fe, porque Tim Burton no había tenido antes una serie, solo películas, y era como muy jugado, me parecía, para su forma de contar las historias, pero creo que lo hizo perfecto. Me gustó mucho. Creo que en sí esta primera temporada tenía como trama principal presentarnos el personaje que es Merlina y no así la trama de busquemos al monstruo. Por ahí también puede haber causado algún bache de como qué está pasando o no entender muy bien de qué viva la historia, que leí por ahí algunos comentarios de ese tipo. Pero esto era Merlina y cómo se relaciona con los adultos, cómo los enfrenta, Merlina y sus hobbies, ella toca el cello, escribe historias, juega esgrima, diseca animales, no sé, todo eso que pasó con las ardillas y los regalos que le hacían los padres. También sus relaciones con los amigos, Merlina equivocándose, juzgando mal. Creo que todo era Merlina bailando, eso fue como lo que más pegó en las redes sociales. Y muy dirigido a adolescentes, creo que la mayoría de los adultos no creo que les guste porque está dirigida a adolescentes. Tim Burton, desde que trabaja con Disney, se nota que tiene una asesoría muy fuerte sobre cómo vincularse o cómo dar mensajes a adolescentes, y en el momento en que la película, o en este caso la serie, sale. Me acuerdo en el pasado, Alicia en el País de las Maravillas, cuando salió, y también Willy Wonka, no gustaron. a los adultos y a los adolescentes les encantaba. Hoy la recordamos como películas re lindas como de cine, pero en su momento sí tuvo ese rechazo por parte de los adultos y creo que directamente esto está dirigido a adolescentes. Y como yo me siento muy identificado con los adolescentes de ahora, en mi época, los adolescentes de antes, hubiera pegado mucho más una serie tipo Elite. Bueno, de hecho teníamos Rebelde Way, peleas entre todos, divinas populares, como que hoy las premisas son diferentes, las temáticas no son el sexo, no sé cómo sigue Elite viva, pero creo que apuntan a otras formas, los villanos no son tan villanos, no hay peleas entre chicas. Las amistades, el nivel, o sea, el nivel amor de amigos es el mismo nivel de amor de pareja. Bueno, y así un montón de cosas muy vinculadas a los que son los adolescentes ahora. Y también creo que 2022 ha sido un año bastante atractivo con respecto a películas y series oscuras y de terror. No sé, tuvimos Stranger Things, creo que se volcó a animarse a algo mucho más oscuro. Tuvimos Batman, que también fue mucho más oscuro que las otras películas que hemos visto antes. Tuvimos The Sandman, creo que es como un año dark para los dark. Y otro detalle que noté es que en las redes sociales, lo primero que vas a ver, si vos ves fanarts de una serie o de una película, va a ser un éxito. Y lo primero que va a apuntar la serie es que te enamores del personaje. Creo que hicieron eso con Merlín. Y bueno, yo amo Tim Burton y a mí me encanta todo lo que hace. Hasta ahora no tengo objeciones. Obvio, si te gustan los ojos gigantes, te va a gustar. O si no te gustan los ojos gigantes, te va a generar mucho rechazo. Pero son como características muy, muy particulares de Tim Burton y también el tema de mucho diálogo que por ahí genera un poco de aburrimiento para un adulto, pero un adolescente se reengancha y entiende re bien la historia. Cuando le hablas lento, cuando le explicas cosas por detalles, creo que gusta mucho. Está muy parecido a cómo leer un libro, me parece, como que te pone muchos detalles y referencias en los textos, en el diálogo. Y creo que los adolescentes de ahora leen mucho y no pasaba eso en mi adolescencia. Bueno, esa es mi opinión de por qué me gustó tanto Merlina y realmente reconozco que ha sido un éxito. Muchas gracias por invitarme a participar del podcast y bueno, las escucho ahora. Gracias. Bueno, acá están las cosas que, digamos, hilvanamos un poco lo que ella dijo y estoy muy de acuerdo en todo lo que marcó. Me parece que argumentó fantástico por qué puede gustar esta serie. ¿Qué te pareció a vos? Me parece que tiene argumentos muy válidos, sí, totalmente. Sí, Yo Tim sigo sin entrar, Burton. pero sí, está bueno y creo que, como dice ella, Netflix encontró un público y un nicho para darle este tipo de cosas. Y Tim Burton, que no haya hecho serie nunca, es como su primer serie, está genial. Por momentos también está bueno que ella mencione que se pone un poco caótica la trama, porque, bueno, ya veremos en la sinopsis, ¿no? De qué va la trama. Queda como un poquito desordenada. Me parece genial que marque que el centro está en Merlina, o sea que el Y foco está claro, en sí. en co conocer al personaje es lo que dice, no tanto el monstruo que se vendrá después, que es que presentemos al personaje y es una temporada completamente sobre ella, sobre sus gustos, sobre su familia, sobre, qué sé yo, todo, cómo es ella en el colegio, cómo es ella con sus amigos. Exacto, o inclusive los conflictos que tiene para sociabilizar, todo eso está muy bueno. Bueno, a mí me copó, la verdad, como ella hizo su lectura y esto que también dijo del tema de la literatura juvenil, ¿no? De que quizás hay mucho diálogo y que engancha a los chicos y nosotras quizás como que nos quedamos re afuera porque, no sé, ¿vos leíste Harry Potter cuando salió Harry Potter, Ay, Lu? no, no. ¿Vos Bueno, sí? ¿ves? Nosotros nos quedamos re afuera de esa literatura para mí. No, no, yo no lo leí. Yo Creo que tenía, no sé. empecé a leerlo y no pude, pero ya habían salido las pelis y yo soy mucho más visual, boludo. A mí me gusta Primero a veces hago mucho, veo la serie, veo la peli y después voy al libro. Claro. No, yo traté de leerlo, pero posta que hay que decirlo, o sea, en el 2001 era el fenómeno literario. Uf. Y me había parecido... En 2007, más o menos. A mí me había parecido muy boludo. Yo tenía 12 años y me había parecido muy boludo. A mí me había gustado mucho más Tolkien, pero bueno, es tampoco literatura... Pude. Es literatura... Es una literatura que no sufrió el estilo de la literatura juvenil que vino después. O sea, la literatura de sagas que vino después con... El juego del hambre, los juegos del hambre también. El juego del hambre, eso Crepúsculo. Decir. Claro, con Crepúsculo y todo eso. Es otro, es un para otro público y otro tipo de literatura, con otros recursos. Entonces a esto voy. Como que nosotras no entramos porque no... Posta de algoritmo nos dejó afuera, Lu, así es fácil. Así que... Pero no, siempre una zona de outsider. Me acordé de algo con esto, porque cuando vos decís que vos querías que te guste Tim Burton, porque si sos de la gente que somos así nosotras, medio nerd, medio rari, ¿viste? No sé si vos eras muy popular en el colegio, yo claramente no. No, para nada. Entonces, claro, te tenía que gustar Tim Burton, porque Tim Burton era para la gente rara, ¿entendés? Y ahí estábamos, nos encontró. No sé, yo me sentía incluida en su cine. Claro, sí. Lo que sí es que a mí lo que no me gustaba es que como yo ya nací con el corazón de Ortiva y de 85 años, tenía esa cosa, claro. O sea, tenía como esa cosa como para adolescentes, chiquitos, eternos niños, en sus muy optimista. Mucho amor, mucho, muy optimista. Amor y oscuridad al mismo tiempo. Yo era como, no, loco, yo vivo en un gris permanente. ¿Entendés? Yo estoy pensando en cuánto me va a cobrar el psicólogo desde que tengo 10 años. Entonces, claro. Entonces es como... Donnie Darko 100% era. Claro. ¿Ves? Yo soy del palo weird movies, pero de otro, más de lo indie. Siempre entré por lo indie. Claro. Por eso claro. Me volvió loca, no sé, me vuelve loca una serie como Somebody Somewhere. ¿Viste? La vamos a mencionar mañana. Mañana vamos a hacer el episodio de fin de año. Es una serie que me enloquece porque tiene todos los tópicos y arquetipos del indie, que es como el menos es más, que me desquicia de amor. Uh-huh. No es, acá es como un montón, o sea, Tim Burton es un montón. Así que, bueno. Es que sí, boludo, te has explotado, nunca fue, siempre fue muy, muy exótico y teatral, quiero decir, extravagante. Sus escenarios siempre fueron hermosos, la escenografía, digo, la música, la ropa, todo era over the top. Y belleza dentro de lo gótico. Esta es una serie gótica que tiene el estilo gótico de Tim Burton, no el gótico gótico que quizás, no los sé, góticos. Aparece... Sí, no, por ejemplo, lo que menciona Gaby de Batman, la película que salió este año de Batman, es recontra oscura, es un estilo gótico como contemporáneo al gótico, un neogótico del hoy, que es re oscuro. Acá sigue estando como esa cosa pseudo del bien, naive, sí. Exacto, de Tim Burton. Está bueno así eso que, bueno. Que decía ella, esto de cómo se fue oscurizó, ¿cómo se dice? Poniendo más oscuro las cosas este año, como habla con el de Batman y con Stranger Things. Sandman. Y de Sandman, sí, uh-huh. Sí. Uh-huh. De hecho, mucha gente que dijo, tipo, esta temporada de Stranger Things me dijeron que no la pudieron seguir porque les daba mucho miedo, porque era muy horrible. ¿En serio? Sí, me causa gracia porque a mí me pareció la peor temporada de Stranger Things. A vos sí la viste, yo me bajé en la anterior. No, yo la resigo a Stranger Things, la resigo, me gusta, me sigue gustando. Pero bueno, tanto Stranger Things como... La Casa de Papel, como Merlina, series recontra exitosas de la N roja, tienen esto de usar las referencias al palo. Tienen siempre, están cargadas de referencias, como, viste, como datos escondidos. Que esto, perdón, pero viene de la mano, porque esto no lo hablamos, se me está ocurriendo ahora. Qué brillante, mira. Viene de la mano con los youtubers, los tiktokers, los twitch, qué sé yo, que te sacan el video, lo que no viste de la serie, tal cosa, y están todos los easter eggs, todas las referencias, está todo, es todo un conjunto de producto. Exacto. Es después el descomponer descomponer una imagen de Merlina, también pasó con House of the Dragon, es todo un evento extra que te sirve para aliviar la espera de la otra temporada. Y Y esto que deben de estar, dejar. claro, Netflix, HBO, están atrás de eso también, de los youtubers más famosos y demás. Obviamente les dan las temporadas antes. Claro, en sí no se pierden nada. Le llaman también Easter eggs, ¿viste? Como Claro, sí, los dejar easter eggs. Sí, los esas cositas que Easter no eggs. viste, que te dejaron para que Claro. veas y no te diste cuenta. O sí, pero bueno, como que no hacen a la trama, son cosas de fondo. Y Que yo viene que soy haciendo, fan. perdón, pero Pixar desde toda la vida, Sí. ¿viste? Que te pone un muñequito de, no sé, del Rey León en Toy Story, ponerle una cosa así. Claro, y yo que soy fan, iba a decir, de Taylor Swift. Taylor Swift es como medio la reina de los easter eggs. ¿Ah, Y sí? también, sí, Ah, Taylor, mirá. justamente esa es la diversión, o sea, es más que música. Es. ¿Cómo no entré en esa? Pero es algo que no entiendo si yo estoy mal, porque es de nuestra generación ella, ¿no? Tiene 30 y algo. 30. 32, Está bien, o 32, sea, tiene y casi, yo tengo 33. ahora ella cumple 33, Bueno, estamos ahora la misma, pero ¿por qué a mí no me llegó? Para mí es una persona que le gusta lo mismo que le gusta a Ariana Grande. ¿Es lo mismo? No, nada que ver. No Ariana sé. Grande. Tipo, no, el público. Ah, no, pero Ariana Grande es un plomo. Taylor es otra cosa. Después hablamos, pero te Dale. juro que es otra cosa. Y nunca digas nunca, porque yo No, no pensé seguro, nunca. seguro. Es que no pensé que iba a flashear con una estrella de pop country y bubblegum pop, también le dicen, viste, como optimista, y terminé flasheándola. Pero bueno, Otro también podcast. tiene que ver, claro. Y bueno, ahora encima, hoy salió la noticia de que ella va a dirigir una película, un largometraje, y que parece que su cortometraje va a los Oscars, así que la mina se te va ¿Un corto metiendo, o es un videoclip? ¿viste? Ajá. Es un cortometraje que en realidad es un mediometraje con música. Okay. Entonces es como que entra. Okay. Si no, lo van a hacer entrar porque todos quieren ver qué vestido se va a poner Taylor A Swift en la full, alfombra ¿sabes? Como roja. garpa, más que los Oscars. Uy, estamos metiendo todos los temas, pero más que los Oscars están en decaída hace años y están matando por tener el público juvenil y por eso, por ejemplo, hace el año pasado, este año pusieron de el premio popular, esa cosa que se vota por Twitter y fueron los de Stranger Things, o no, no me acuerdo, pero como que los meten en todas las premiaciones que pueden. Sí, Así sí, que sí. la van a tener a Taylor Swift en los Oscars, pero lo firmo ahora. De cabeza. Sí. Así que bueno, como para ir armando así las líneas generales de Merlina, me gusta que haya bastante presencia femenina, me gusta tanto en el equipo como en el cast. Tenemos que decir que el cast está re lindo también, está hermoso. Jenna Ortega, que es la protagonista, tiene 20 años. Yo ya la quería mucho porque viene de haber hecho de Jane the Virgin, cuando era chiquita, Jane the Virgin. Razón. Claro. Es Me acabo la young Jane the Virgin. de caer. Jane the Y Virgin, gran serie, si no la vieron, está en Netflix entera, es preciosa, la van a ver ahora. muy, muy divertida. Y ojalá la vean por Jenna Ortega y porque es una gran serie. Y después tenemos a Catherine Zeta, que a Catherine Zeta-Jones, que hace un montón que no la veía en nada, y me encantó verla como Morticia. Si bien tuve ahí un debate con un amigo medio acalorado, que él me dijo que no, que la mejor es Angélica Houston. Yo no sé Full. si es la mejor, pero estuvo Pero a tono. Angélica Houston es lo mejor siempre, en cualquier lado donde la pongas. Ay, la puta madre. Es grosa. Después está Luis Guzmán, que hace de Gómez, que no gustó mucho en general. Ese Gómez quedó como ¿Por qué? muy. Y porque no sé, parece que lo hicieron como muy, muy atontado. No gustó mucho. ¿Podemos boludear y decir que no les gusta porque por racismo? Porque es Sé. feo. Puede ser que sea por eso, ¿eh? Puede ser. Yo lo amo a Luis Guzmán, lo amo. Me parece un actorazo, es súper gracioso. Hay una serie que está él que se llama How to Make It in America, que está en HBO. Dos pibes tratando de hacer la vida en Nueva York. Muy buena y él está ahí y es el mejor. A mí me gusta también él, ¿eh? Y la verdad que no me desagradó tanto este Gómez, pero tampoco le dieron mucho espacio en la serie, para ser Eso sincera, te iba a preguntar, claro, como que los otros personajes de la familia existen en todos los capítulos. sí, no Ah. en todos los capítulos, en varios capítulos. Bueno, hay un capítulo clave para la familia, que es el 6, si no me equivoco, donde hay como una especie de, ahora voy a la sinopsis, pero me adelanto. Hay como una especie de apertura para los padres de visita el fin de semana, porque bueno, Merlina está como una especie de internado, Sí, colegio pupilo. y ahí, claro, exacto, y ahí aparece de toda la familia. Ajá. Y bueno, ¿El tío Lucas también? sí, que lo. El tío Lucas no aparece en este capítulo, tiene como un Ah. capítulo donde prácticamente aparecen casi todos los planos, Ajá. que lo interpreta Fred Armisen, que yo lo amo, a Fred Armisen. Uy, es re gracioso. Es un tipo muy gracioso, lo quiero desde que lo vi en Portlandia, lo quiero por sus apariciones en Curb Your Enthusiasm, lo quiero, lo adoro, me encanta en Saturday Night Live, me encanta. Me encanta que me parece un Lucas re lúcido, o sea, está muy bien. Después pusieron a como Pericles, como Pugsley, a Isaac Ordóñez, que también parece que recién arranca, nene. Y bueno, Largo casi ni lo enfocan, que es un personaje que a mí me encantaba, o sea, Era podían haberlo buenísimo, explotado. Laro. Sí, lo Sí. podrían haber explotado un poco, ni nada, ni un plano entero, me parece. Y yo tengo una pregunta, porque viste que está manos, mano, dedos se llamaba, Dedos, perdón, dedos. dedos, que era hand en inglés, supongo. No, no, thing, thing. En inglés es thing, y en la Pero serie se llama siempre, thing. Sí, en esta acá la. serie se llama thing, en las otras también se llamaba thing o se llamaba hand. Y no sé qué decirte, porque yo cuando veía las películas de los 90 las veía en castellano y era dedo. Claro, por eso era siempre fue dedos. Claro, No, me pero para mí parece que creo en es thing. inglés debe haber sido thing. Sí, y la Mira verdad es vos. que acá la animación de thing es para sacarse el sombrero, está buenísima. Se carga la serie, es un personaje que, a diferencia de todas las otras adaptaciones que hay, tiene un montón de protagonismo acá. O sea, es como, no sé, Flounder y con la sirenita, qué sé yo. O sea, es re importante, es como su segundo todo el tiempo, como una especie de minion de Merlina. Está bárbaro el personaje, a mí me encantó, dedos. Inclusive lloré un momento por algo que hizo dedos. Ay, no. Sí, es re tierno. Y Además después es re está. divertido ese tipo, ay, ¿cómo hace eso? No sé, es re divertido, tipo, ¿tiene cerebro o no tiene cerebro? A mí esas cosas me divierten. Es muy ingenioso como está. Está muy bien hecho en la serie. La posta que está re bueno. ¿Y el tío Cosa? El tío Cosa aparece como en una mención, no aparece físico. Ok, ¿y se llamará tío Cosa? Esas preguntas filosóficas. ¿Sabes qué? No me acuerdo. Acá la estoy pifiando como fan, porque no me No, acuerdo. buscando en este momento, a ver si me acompaña el internet. De mientras digo que Hacen it. también. Claro, cosa Claro, de it. Uncle It. Sí. Y Lucas es Uncle Fester. Claro, En aguante inglés. Lucas. Yo creo que los nombres en castellano están mucho mejor. Aguante, sí, Así siempre. como el doblaje de los Simpsons en Latinoamérica. Banco, banco, a full. Y después en el cast tenemos a Gwendolyn Christie, que Gwendolyn Christie quedó como súper amada por su personaje en Game of Thrones. Y que acá es una locura, el personaje es re lindo, pero no tiene arco. Onda, es la directora de Nevermore, que es la escuela esta donde van a dejar a Merlina. Y la verdad le sale bárbaro el personaje, pero es como que todavía no siento que aporte mucho. Quizás más adelante, de paso decimos que la serie va a ser renovada por una segunda temporada, es renovada ya. El personaje como que, no sé, muy bonito, hermoso, pero y lo mismo pasa con que no la dejaron de lado y está lindo que esté, pero ¿para qué está? Cristina Ricci. Cristina Ricci, que había hecho de Merlina en las películas de los 90, también está, hace de una de las docentes, quizás la única docente que aparece, porque es una escuela donde nadie estudia, o sea, están todo el tiempo boludeando Harry y Potter. claro, sí, pero Harry Potter por lo menos le dan lecciones de magia y son aprendices de magos. Acá es Está bien, como, sí. además él muestra cómo los va aprendiendo, ellos digo. Claro, acá no, ni en pedo. Y Cristina Ricci, al ser tan soso y tan al pedo el personaje, tan como todo el tiempo al palo de tierna, Acá, spoiler alert, bocina. Es obvio que es la mala. O sea, es tan, tan al pedo que es obvio que va a estar en el plot twist de la maldad. Entonces, bueno, eso lo tenía que decir, porque era como, por favor, si es para adolescentes, los adolescentes no son tarados, se deben haber dado cuenta cuando entran en el mambo del whodunit, de quién lo hizo, que Cristina Ricci era la chota de la historia. Así Ah, porque había que. una muerte. Sí, ahora vamos a eso. Me encanta que estás como, che, y entonces. Porque yo vi eso nada más, como posta que vi el primer capítulo y decidí no seguir, está bien tener lo que de Cristina Ricci solo vi la introducción. Claro. Y bueno, después hay un montón de adolescentes noveles y actrices y actores así como que recién arrancan. A mí me gustó Emma Myers, que es la que hace de Enid, su mejor amiga, su compañera de cuarto, que es como una especie de legalmente rubia, chiquita, me hace acordar mucho, ella tiene como pases de parecidos a Reese Witherspoon de jovencita, así como toda cute y rosa. De hecho, uno de los mejores chistes que hay en la serie es con Legally Blonde, con Legalmente Rubia. Te juro que me estallé cuando vi el chiste. Básicamente le hacen ver a Merlina Legally Blonde como si fuera una película de terror. Entonces eso me causó mucha gracia. Así que uno de los mejores chistes para mí es una serie que todo el tiempo incurre en los chistes, pero a mí no me causaron gracia. Me parecieron más tweets que otra cosa, eso lo leí por algún lado. Y sobre la sinopsis así en general, a ver, Merlina está buscando su lugar en el mundo, básicamente, es una rebelde, tiene 16 años, o está por cumplir los 16, y es expulsada de una secundaria tradicional norteamericana por causar problemas defendiendo a su hermano Pericles, que le hacen bullying. Ahí ya entramos en esta cosa como de justiciera, ¿no? Que la ponen a ella como en un lugar heroico. Y bueno, le pone a los bullies unas pirañas en la pileta de natación, eso está re lindo, así arranca bien al palo. Es Y bueno, terrible. sí, y la llevan a Nevermore. Es una escuela para outcasts, o sea, como para gente que está como friki, como hacen esta división, ¿no? Los que no encajan, pobre gente, los que no encajan. Claro, pero son criaturas fantásticas, Claro. o sea, el tema es que ella, esto te pregunto, ella no es una criatura fantástica. Pero tiene poderes, tiene visiones, tiene algo. Tiene visiones, pero no Pero no es era así, un. ¿era así? No, ¿Y por por qué eso de lo repente tiene agregaron. magia? Digo, ¿por qué Claro, todo tiene que bueno. tener magia? Y bueno, esas estas licencias que se tomaron acá y que. Es como Porque que a vos te vuelvan a hacer la serie de Casper y de golpe Casper, además de ser fantasma, hay viaje al también, futuro, no sé. Al claro, viaja al pasado. futuro y se transforma en nene cuando quiere. No es que tiene que haber toda una bola como en la película que había un Estaba re rebardo para que buena se esa transformara en película. nene. Sí, y el pibito era re lindo cuando se transformaba, Sí. ¿te acordás? Muy 2000 era. Bueno, eso es raro, ¿no? Como que todos entran en una categoría, sirenas, gorgonas, hombre lobo, qué sé yo. Enid es una hombre lobo, mujer lobo, perdón. ¿Y ella qué es? Adams, o sea, eso es como me hace agua, ¿viste? Ah, ok, ella no es nada de eso. Claro. Esta cosa me hace, ya estoy como muy filosófica hoy. Esta cosa de categorizar todo que tienen los yanquis también que es tremendo. Es muy fuerte. Todo tiene que entrar en una casilla. Bueno, Re. estaba viendo, volviendo a Harry y Meghan, que estoy viendo que ella dice, bueno, pero yo en qué casilla, en qué casillero entro, porque soy mixed race, ¿entendés? Porque es hija de una mujer negra y un tipo blanco, entonces como que no encajaba para los papeles negros de mujeres negras y no encajaba para los papeles de mujeres blancas. Pero esa cosa de que siempre tiene que una eso de la casilla de dónde tildás que sos Sí. y con todo, uy, estoy, perdón, con toda esta movida de que en Argentina no tenemos jugadores negros, que no tenemos gente negra y que están haciendo en Twitter, no sé si estás al tanto. No, no, ahí Ah, me. bueno, No, hay una no. movida que viene como de los diarios yanquis. Que están preguntándose todo el tiempo de por qué acá no hay gente de color. Claro, pero no es porque somos racistas. Es porque no. Recién ahora con la inmigración quizás más de Caribe y eso estamos Pero empezando además a... tenemos gente de color, no de otro, de ese color, pero tenemos, sí, pero tenemos gente de muchos colores, no somos todos blancos. Claro, sí, quizás hay, o sea, la población que es andina, ¿no? Que también A es... full, pero esos no llegan, no son todos Messi. No, no. Entonces está como esa movida de encasillar de qué color. Y jodían con esto de Anya Taylor-Joy, que le habían dado un pre, una nominación, era la primera mujer de color y era como bancala. Porque es Claro. latín, bueno, ya está, es un montón. Entonces, volviendo a Claro, esto de encasillar a la gente en algo, de por qué tiene que haber todos estos subgrupos y no pueden ser todos como Merlina, que es una piba y ya. y a mí eso me parece que por más que es una ficción para adolescentes con una narrativa más del bien de las narrativas de antes, también le sigue haciendo un toque mal a los pibes que haya tanta casilla, ¿viste? Porque si no encajas Porque... en ninguna, ¿qué pasa? Claro, son los estereotipos de siempre, ¿viste? Es como, sigue habiendo estereotipos. No es que matás No, el seguro. estereotipo. Seguro. Claro. Así Está que lo bueno. que juega los deportistas, los nerds, los populares, no sé. Y Y siempre está. están los mismos. Exacto, de hecho, en el primer capítulo, cuando Enid, la guía por la escuela a Merlina, le empieza a explicar como en Mean Girls y en tantas otras pelis de adolescentes también. Los distintos Tipo, lugares 10 de... cosas que odio de ti, por ejemplo, también era así, ¿no? Claro, ese es como un lugar común, un tropo, donde te muestran los distintos casilleros que hay en la escuela. Acá están las de los Yoko Ono, acá están los, no sé, en la escuela esta que loca en la que están estos. Por más locos y aucas que sean, también cada uno tiene su rol y hay una jerarquía, entonces es una cagada. En Clueless también estaba, me parece. Sí, esto es muy de la narrativa adolescente. Claro. Y después está esto de que la escuela es la escuela de la que egresaron Gómez, o sea, Homero y Tish y Morticia, que es como la sombra de la historia de los padres de Merlina, le pesa a ella y ella está todo el tiempo diciendo que no quiere ser como sus padres, que esto, que lo otro. O sea, lo primero que dice el personaje de madre, no quiero quedar embarazada y tener familia como tú. Entonces hay como todo un tema, ¿no? Como de. Del legado de la familia Adams y que Merlina lo quiere romper. Y arranca ella no queriéndose quedar porque eso le pesa. Y después al final, cuando tampoco le cae bien su compañera de cuarto, no le gusta nada, o sea, no Como le gusta yo. nada. Para colmo ella automáticamente los chicos más lindos y hegemónicos, o sea, hegemónicamente hablando. Los chicos más lindos hegemónicamente hablando que es en la serie se le tiran así unos perros absurdos que decís, che, pero si la piba está siendo re mala con vos, ¿por qué de golpe tenés tanto interés? Es muy raro eso. Como de redimir a la anti, que me parece como medio de acosador que tienen los pibitos. Pero bueno, whatever. Todo el tiempo la quieren redimir a Merlina, ¿no? Todo el tiempo le quieren cambiar que es antisocial, que es oscura. De hecho, le hicieron suavizar a los guionistas algunos chistes que eran Ah, chistes sobre, mirá. sí, chistes sobre asesinos seriales y cosas así como para no herir sensibilidades, Oh. porque bueno, ella es re darks, o sea, es súper oscura. De hecho, hasta hay teorías de que quizás Merlina está un poco como en el espectro autista, qué sé yo, yo te Pero mandé sí. un posteo, ¿viste? No abraza, no llora, se Y un poco enfoca. sí, bueno, es así ya. Sí. Bueno, y la mandan a un psicólogo, o sea, la mandan en la serie a una psicóloga que es rubia, qué sé yo, ¿no? Es como todo el tiempo el tema de En eso me la... acuerdo, en un lugar que es todo blanco, además, horrible. Claro, como que ella lo va a odiar, ¿no? Y acá me voy a poner un poco en intelectualoide. Yo leí hace unos años un libro de Slavoj Žižek que hablaba del problema de la redención en Hollywood. Es como Hollywood siempre usa ese mismo trigger, ¿viste? Ese mismo detonante para contarte una historia, que es, te lo planteo el personaje recopado, con un montón de falencias que lo diferencian, falencias a nivel, Traumas. claro, Oh. exacto, y después te lo quiero cambiar, y así te cuento la historia, cambiándolo, y es como, no, ¿viste? No, no me la cambio. Bueno, y la cuestión es que Si ella le al hacen final... un makeover, me mato. Me está Claro. jodiendo. No, no. No, no, no, no, ah, no, no, no, no, ah. No, no. Como dirían en Pizza, Birra y Marvel, no la guayean, no, no la guayean. Está bien, está bien. La cosa es que, bueno, aparece un monstruo en un momento, que es el Hyde que dibujó Tim Burton, que es regresivo y mata a un compañero de ahí, uh-huh, de la escuela de ella. Y ahí es como que a ella le gusta. Dice, ah, acá, a pa' la papa, se puso interesante, yo quiero escribir, me quiero dedicar a la escritura de novela de misterio, me voy a quedar a resolver este misterio. Y ahí, Trepito y Flauta cuentan la historia dinámica de este whodunit, quién lo hizo, quién mató al chico, quién es este monstruo, y por qué no me mató a mí, porque a Merlina no la ataca. Estaba ahí ella. Claro, y por otro lado, viene toda la historia de los antepasados de ella, los peregrinos, los Craxton y la... Me olvidé el nombre de su antepasado, la chica que es ella misma, pero de su antepasado. Un crimen que había cometido en complicidad Morticia con Homero en el pasado. O sea, todo esto con la presentación del personaje, con el personaje relacionándose casi románticamente y amistosamente. O sea, imagínate que te... Era un montón. Claro, es un montón. O sea, por más que la serie tenga tanta duración, es una bocha, ¿entendés? Y tenés ahí mezclado cosas que salen, como dijimos, de Harry Potter, cosas medio Gossip Girl, cosas tipo Riverdale, cosas tipo... Sí, lo vi, lo de Gossip Girl, Bridgerton, todo, claro, están todos, claro. Pusieron todos sus éxitos en una. Claro, también no quiero dejar de lado Sabrina, la versión de Netflix de Sabrina. Es básica, esta es prima hermana. Claro, pero olvídate, es la prima, sí, la prima hermana. El universo, sí. Exacto. Así que bueno, un poco lo que me pareció... ¿Qué? No, seguí. No, ¿qué ibas a decir? Que yo ya estoy cerrando. No, porque quería meter el audio de Virginia. Ajá. Y la onda esta de meter mucho en una sola temporada es muy de Netflix, esto, y muy de esta época, porque las series pueden morir de un día para el otro, porque si le iba mal, no había más, y por lo menos dejan una historia con todo lo que querían contar. Claro. No sé si es por eso, la verdad, pero pasa mucho estos que son 10 capítulos y pasa todo, y vos pensabas que temporadas de series de los 90, de los 2000, que medio que había capítulos que pasaba una cosita y el resto era medio de fondo, o te iban armando la historia, pero muy de a poco. Y teníamos 22 capítulos, 24 capítulos de 45 minutos. Y ahora me es medio impensado. Re, sí. Y las cosas pasaban, claro. Y decían, bueno, esta serie ponele que va a tener 4 o 5 temporadas, entonces tenemos tiempo y hay que rellenar algunos. Hay que poner algunos episodios de concepto, algunos de esos que te mandan con videitos de capítulos pasados, tipo como dicen los refritos. Y ahora está todo junto, pasan un montón de cosas. Sí. Todo el drama, todo junto. Todo junto, y además está esto de que algún pedazo se viraliza y... Oh. Esto es como recontra, pasó también con el personaje de Hellfire Club que está en Stranger Things, me olvidé, Eddie, creo que se llamaba. Ah, sí, claro, sí, que toca la guitarra. Se viralizó, claro, cuando él toca la canción de Metallica, creo, y ahora pasó con el baile de, que creo que está en el capítulo 4 de Merlina, uh-huh. También un lugar re común, ¿viste? Como baile de invierno, ella baila, ¿cómo termina el baile? Con unos pibes que tiran una sangre ficticia y hacen como una especie Carrie. De... Sí, un homenaje horrible a Carrie, la verdad, muy feo. Sí, es como que tiene homenajes lindos y homenajes feos, porque, por ejemplo, tenés el homenaje a la primer revista donde alguna vez aparecieron los Locos Adams, que es el nombre de la cafetería de Weather Vane, donde trabaja Tyler, que es el pibito que, uno de los pibitos que le arrastra la ala a Merlina. Uh-huh. Y tenés esto que quedó horrible, o sea, ¿por qué me pones esta sangre ficticia? Todo para que Merlina en un momento diga, ni siquiera era sangre real de cerdo. O sea, es como muy, ¿viste? Esas cuestiones que me parece que las habilitan como para viralizar, mezclado con una referencia trunca. Y esto que vos Eso decís. es claro, como que quieren crear todo porque te crean el contenido, porque ya ni siquiera es una serie o una película, sino es un contenido, que es una Sí. palabra que creo que está arruinando el siglo. Ay, sí. Sí. Sí. Y Esa y que vínculo. binge watching. No. Vínculo Ah, y vínculo. contenido. Vínculo y Vínculo. contenido, está bien, porque todo hay que así tomarlo con pinzas, no podemos definir nada. Entonces, esto, el contenido, el YouTube, el TikTok, los tuiteros, algo que se hace viral, y Sí. nada de eso. No, bueno, yo más que decir, para después ya dejar el audio de Vir, que ella tira todo lo que es más bien el análisis de el FOMO y la falopa, que es Netflix y el daño que nos hace en la industria y en para los espectadores en general. A mí me gustó Dedos, me gustó Enid, me gustó el contrapunto, ¿no? De Enid. Incluso su drama familiar personal me pareció lindo. El exceso de corrección de la serie no me gusta. A mí me gusta que me hagan sentir incómoda los chistes. O sea, no me gusta que los hayan suavizado, pero bueno. Y la Bueno, referencia pero quizás de para los niños momento. está bien que lo oís. Bueno, o sea, no está bien, Claro. pero es lo que es el tiempo que Es lo corre. que es, exacto, es lo que es. Ahí estuviste muy, muy sintética. Las referencias que, bueno, como dije, por momentos son acertadas y por otros son medio torpes. Hay referencias literarias lindas a Edgar Allan Poe, de hecho también a Stevenson, porque hablan de Mr. Jekyll and Mr. Hyde, a la mitología en general, o sea, algo de como de competencia tiene que tener el público como para verlo, eso me gustó. Así que para cerrar, Merlina, creo que no habilita el binge watching, o sea, no habilita que la maratoneen, pero si por FOMO la quieren ver, véanla, porque no es tan mala, pero no es una serie buena, para mi gusto. Es Así que olvidable. es que no la van a poder olvidar porque la van a ver hasta en la sopa, o sea, esto es Claro. como cuando salió El amor después del amor de Fito Páez, o sea, se me cae el documento. Se me cae el documento. Sí, mal. Va a ser otra tanda de recitales, no sé si viste. Y Che, bueno, después. ¿hay segunda Sí. temporada confirmada, sabes? Sí, eso lo dije. Sí, hay segunda Ah, temporada perdón. confirmadísima. Es más, en el final, que le dan a Merlina un celular, ya te adelantan un poco de qué va a ir la próxima temporada. Y después, bueno. Queríamos decir que vamos a seguir hablando de este tema sobre la industria, porque hay un montón de cosas que nos molestan y que notamos que hace Netflix y que después los feos que también lo hacen el resto de las plataformas o de los estudios, esto de estirar una serie o explotar demasiado un tema, como pasa con los asesinos seriales, O ¿no? si no tienen más de, no sé, 10 millones de televidentes, la cancelan porque no es tan redituable como otra cosa. Sí, que la expectativa es el yugo, ¿no? Es como, bueno, Claro. y bueno, espero que hayan comprendido el concepto de FOMO y que lo puedan detectar y que por ahí no sucumban. Yo estoy Bueno, vamos a escuchar tratando a de los niños. salir de la enfermedad. Soy una FOMO recuperada, más o menos. Sí, a vos te pasó con un gambito de dama también, que no lo dijiste. Sí, ay, qué bueno, que creo que lo digo en todos los podcasts, en todo lo que escribo, que me parece una porquería y sabía que no me iba a gustar y la vi porque está hablando todo el mundo de eso, no me acuerdo si era el año pandémico o por ahí y la vi y para qué. Pero realmente la vi porque no me quería quedar afuera de la conversación. Y viste que no se olvidó, porque Anya Taylor-Joy No, la está en buf, todos lados. catapultada. Claro, sí, la white Sí. latina. Claro. Justo, Así pues yo que, la bueno, vamos nombraba a mucho. escucharla, la escuchamos la Dale, Vir. Dale. dale. Hola, queridos Sin Plataformers, acá Cata de Serie en modo audio. Bueno, este episodio va de Merlina y el FOMO. Y como no vi Merlina, voy a tratar de hacer algunas reflexiones sobre el FOMO. En particular me voy a concentrar en Netflix porque sabemos que es quien domina y quien creó este mercado de las plataformas. Y lamentablemente, como las cosas que le van funcionando, el resto de las plataformas lo van imitando, como por ejemplo el famoso Top 10, que ahora muchas otras plataformas también lo tienen. En particular, esta herramienta del Top 10 me parece que lo que hace es reforzar justamente ese FOMO porque te muestra las series que todo el mundo está viendo, entonces vos no te deberías perder. O sea, no refuerza, digamos, lo que ya se está viendo, ¿no? Entonces, además, pareciera que como mucha gente lo está viendo, se trata de un producto muy bueno. Y no necesariamente es así. Entonces, otra pata también de este proceso es el rol de las redes sociales y en particular de las cuentas que recomendamos a través de nuestras redes como Instagram, YouTube, TikTok, etcétera, que venimos a reemplazar el boca a boca, ¿no? ¿Se acuerdan que antes alguien descubría una serie que estaba re buena y se la empezaba a recomendar a todos y todos trataban de alguna manera conseguirla? Toda esa dinámica cambió una vez que tenemos plataformas de streaming y la posibilidad de reproducir casi todas las series en el momento que queremos, cuando queremos. Si nos gusta, las vemos todos los episodios juntos o si queremos, los vemos dosificados. A su vez, este tema del top y una vez que ya se está viendo una serie, empieza a reforzarse con la publicidad, ¿no? Entonces ahora hay memes en las redes sociales de Netflix sobre Merlina, como antes los vimos sobre otras series, ¿no? Y a su vez, esto también hace que algunas series ya tengan una publicidad per se, porque prendés el tele y ahí, o la compu, o el celular, donde sea que veamos nuestras series. Y en ese, lo primero que vemos es este top. Y en ese top vemos algunas series que están ahí y otras no. Por ejemplo, hay algunas que le llamamos joyas ocultas, que son, por ejemplo, Mother, Girls, entre otras, ¿no? Esto no es una cuestión meramente simbólica o del FOMO de no quedarse afuera, sino de que esto tiene un impacto en la cantidad de gente que la ve, o sea, en las audiencias que se refuerzan, y eso va a hacer que una serie se renueve o no. No importa si es un producto de buena calidad o no, entonces. Se van estirando series innecesariamente. De repente, Dahmer, que iba a ser una miniserie sobre una persona en particular, se convirtió en una antología. Si vimos El Juego del Calamar, yo no lo vi en su momento, porque a mí esto de cuando me bombardean mucho con una serie me pasa al contrario. Pero bueno, más adelante quise verla porque intuía que era una buena serie y lo es, excepto por los niveles de violencia que maneja, que nadie me avisó. Pero cuando la terminás, no esperás una segunda temporada, no hay un cliffhanger al final. Pero sin embargo, la cantidad de gente que la vio hace que se renueve la serie. Y en unos días probablemente nos estemos enterando de que renovaron Berlina. Entonces, me parece que hay una pequeña responsabilidad social de quienes nos dedicamos a hacer reseñas o a comentar series, de tratar de distraer al algoritmo y no seguir reforzando este FOMO o recomendando cosas que está recomendando el mismo top. Esto a pesar de que ya sabemos que muchas veces no vamos a tener la misma cantidad de like si recomendamos una serie de Netflix que todo el mundo está viendo, le dedicamos un post, que cuando le dedicamos un post a una serie que está en otra plataforma. Y que no tiene la misma distribución, ¿no? Bueno, eso quería decir. Muchas gracias por el espacio. Un abrazo fuerte a las chicas y síganlas escuchando, que son muy cra. Bueno, una divina Vir, gracias a ella por esto que aportó, que me parece que fue lo más coherente de todo este episodio, por lo menos de mi parte. La verdad es que agregó un montón de cosas que no dijimos y que concuerdo completamente, concuerdo con tener un compromiso en distribuir, perdón, en hablar de las series que no son tan bombardeadas y que tienen una distribución más acotada porque ahí a veces residen los productos más hermosos. Y creo que es un poco lo que hacemos siempre, pero también pasa que tenemos un público que también mira estas series recontra mainstream y no necesariamente le estamos tirando flores a esta serie, ¿no es cierto, Lu? No, seguro, seguro. También es cosa de sobrevivir en el ámbito, ¿no? En el modo Instagramer, porque, qué sé yo, cada tanto te necesitas renovar un poco el público, ganar más seguidores, ¿no? No es algo que fa, nos vamos a hacer millonaria, famosa. La verdad que, no, que nunca cobramos un peso. Pero bueno, cada tanto toca hablar de alguna de estas cosas, porque llegas a nueva gente, quizás. Y también está la cuestión de que son fenómenos, son series muy fenómeno, entonces quizás pudimos dejar pasar unas cuantas Netflixeras de este año porque o no las vimos o no nos interesa, y esta era como, uff, Está pero... bueno, claro, para analizar el contexto. Me estoy otra vez la filosofía, pero que soy ingeniero, igual nada que ver, ¿no? De analizar el contexto mundial, social, lo que sea, o televisivo, en qué está. Por eso, qué bueno que Vir haya visto el juego del calamar, porque para por lo menos tener una idea de qué era, de por qué pegó tanto, o de que vos Claro. hayas visto Merlina, para poder hablar con un poco de propiedad. Claro, y por eso, por el FOMO y porque en la mesa navideña alguien tiene que darle con un caño a lo que todo el mundo ve y a Netflix, como siempre. Así que, Bueno, Vir, un beso enorme. La verdad que me encanta que no se la repitió nada lo que ay, dijimos. no, da cátedra. Bueno, pero soy Es lo tanto más. como vos, que son educadoras, entonces se nota mucho Sí, en cómo presentan las cosas. a veces sí, a mí me gana a veces la didáctica, me pongo medio como explicativa, pero bueno, todo complementa todo, así A que full. bueno, Bueno, Lu, un gustazo. La verdad que creo un que nos quedó muy gustazo. interesante. Hay que promocionarlo de tal forma que la gente no crea que solo hablamos de Merlina, porque me parece que estuvo re bueno. Sí, la verdad que sí. Y bueno, seguimos adelante para el mejor, el cierre del año y las mejores series del año, que lo estamos grabando dentro de muy poco. Y vamos a tener audios de invitades, así como tuvimos acá, y estoy re contenta por eso, re contenta. Ya Sí. voy agradeciendo a los que nos mandaron. Sí, full. Yo también estoy contenta. Bueno, que descanses, que estés bien, Dale, que estén bien dale. todos los que se nos están escuchando en este momento. Ojalá tengan menos calor que nosotras. Y como siempre, vuelvan prontos. Y nos vemos la próxima. Adiós. Creepy and they're kooky, mysterious and spooky. They're all together ooky, the Addams Family. The house is a museum, when people come to see them, they really are a scream, the Addams Family. Neat. Sweet. Petite. So get a witch's shawl on, a broomstick you can crawl on. We're gonna pay a call on the Addams Family.